Incluso se llevó el fonógrafo de safari. Tres rifles, provisiones para un mes y a Mozart. Empezó nuestra amistad con un regalo. Y luego, no mucho antes de Tsavo, me dio otro. Un increíble regalo. Una mirada al mundo a través de los ojos de Dios. Y pensé, sí, entiendo. Esta es la forma en que se intentó. Escribo acerca de todos los demás, no porque los ame menos, sino porque eran más claros, más fáciles. Él me esperaba ahí. Pero continuando con mi historia, él odiaba eso. Denis adoraba escuchar una historia bien contada. Verán, yo tenía una granja en África al pie de las colinas Gong. Pero empezó antes de eso. En realidad empezó en Dinamarca. Ahí conocí a dos hermanos. Uno era mi amante y el otro mi amigo. Mucho frío para champaña. Hace mucho frío para lo que sea. Dijiste que irías a Klampenborg. Pensé ir, pero no fui. ¿Te divertiste? Daniel. Daniel, por favor. No es cierto que lo ames. Te gusta ser una baronesa, es todo. Me mintió. Claro. ¿De otro modo estarías en la cama con él? Mi hermano solo es tonto, pero no estúpido. Fije que es Hans. ¿A dónde irías? A donde sea. América, Ceilán, incluso iría a Australia. Bueno, quizá no a Australia. Pero debo irme de aquí. Te daré todo lo que tengo. Eso podría llevarte a la ciudad. Oh, Dios, esto del dinero. ¿Te casarías conmigo? Oh, lo haré con una virgen. No soporto las comparaciones. Por el dinero, Bror. Posiblemente. Bror, escúchame. No tengo ninguna vida. No me enseñarán nada útil y ahora fallé al casarme. Conoces el castigo por eso. Mis dines en casa. Y tú, a pesar de todo tu dinero, sigues seduciendo a las sirvientas. Somos un caso, tú y yo. Al menos somos amigos. Podríamos estar bien, y si no, estaríamos juntos al menos. No estás siendo muy romántica. Dane, ¿debo suponer que es en serio? Tuve una granja en África. Kenia, el este de África, 1913. Tenía una granja en África al pie de las colinas Gong. Tenía una granja en África. Fuera de África. Buenos días. ¿Tiene problemas? A veces, ¿y usted? No, me dirijo a Nairobi. Pues está en el tren correcto. Oiga, aléjese de allí. ¡Shu! ¡Shu! ¿Shu? Es que ahí está mi cristalería, mi vajilla. Ah, ellos no saben lo que es. ¿Tú qué ni japa? Así que planea quedarse. Sí, vine a casarme con el barón Blixen. ¿Lo conoce? Bro, sí. Planeamos empezar una lechería. ¿Es usted famoso? Detuvieron el tren por usted. No es fácil lo que piensa hacer. ¿Una lechería? ¿No es pronto para repartir leche? ¿No aborda? No, tengo que irme. ¿Irse? ¿A dónde? Menciona el marfil a Bertie Cole. Bro lo conoce. ¡Soy la baronesa Blixen! ¡A uno! ¡Finch Hatton, Dennis! Zabu, soy Farah Aden. Podemos irnos. ¿Dónde está el barón Blixen? En Mutaiga. Por favor, venga. Derbauya. Napi. ¿Dónde es Mutaiga? Mutaiga es club, Zabu, donde los británicos van a beber. Por favor. A Club Mutaiga. Ondelea. Escucha, en el tren están mis cajas con porcelana y cristal. ¿Conoces la porcelana? Sí, Zabu. La porcelana puede romperse. Quieto. Disculpen. Busco al barón Blixen. Rajiv. Sí, me preguntaba si podría Saps, decirme... no debería estar aquí. Simplemente no debería estar persona. Aquí, perdón. Tane, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Arreglando cosas. ¿Qué tal el viaje? No, me contarás imaginas. Luego. ¿Quieres cambiarte? Pues mi equipaje está aún en el tren. Cuarto de Farah, es arriba. No he comprado la sortija. ¿Te importa? ¿Creíste que no vendría? No creo que quieras gastar el dinero. Te encantará aquí. La servidumbre es maravillosa. ¿Te preparo un trago? Bror, tenemos yo... casi una hora antes de la boda. ¿Una hora? ¿Todo bien? Me preguntaba qué color elegirías. Es marfil. Ay, por Dios, conocí al hombre del marfil. ¿Marfil? ¿De qué hablas? Soy Sara, Lady Benfield. Gusto en conocerte. Gracias. ¿Corto o largo, Blix? Largo, por favor. Dame tiempo de ajustarlo. Tranquilos, por favor. Por la autoridad que el gobierno de su majestad me confiere, declaro... Declaro al barón Bror von Blixen, ciudadano de Suiza y... ¿Cómo se llama, querida? Rayos, Henry, te dije su nombre. Karen Christens Dinesen. Karen Christens Dinesen, una mujer súbdita del rey de Dinamarca, desde ahora unidos como marido y mujer. ¡Ja, Dios salve esta unión. Dios salve al rey. Dios salve al rey. Gracias por esto. ¿Escuchaste lo de Shuttleworth? No, le dije. Está viviendo en el campo. En un árbol con un mono. ¿Macho o hembra? Oh, le dije hembra, por supuesto. No hay nada raro en el viejo Shuttleworth. Oh, Sara, ¿dónde está tu atolondrado esposo? El gobernador está en el salón. Muchas gracias. Espero evadiéndote. ¿Quieres conocer a la novia o viniste solo por el whisky? No por la compañía, desde luego. Lord de la Mier le presenta a la baronesa Blixen. Baronesa Blixen, Lord de la Mier. Tal cual es. Lord de la Mier. Baronesa es suiza, ¿no? No, danesa, de hecho. Ah, ese pequeño país cerca de Alemania. Si la guerra llega, ¿Dinamarca dónde estará? Donde ahora espero. Tenemos una historia. ¿Y cómo debemos llamarla por aquí, baronesa? ¿Cómo lo llaman a usted, Lord de la Mier? D, si tengo suerte. Mi estúpido nombre es Felicity. Pero tu vestido es lindo. Oh, gracias. El sombrero no tanto. Pues, muy aparatoso. Morimos de insolación aquí. Bueno, al menos estoy a salvo de los mosquitos. Moscotes. ¿Estás nerviosa? ¿Debería? Ya sabes, la noche de bodas. Y ambos están desnudos y ningún arbusto a la vista. Karen, ¿ya conoces a Vicky Gresham? Hola, baronesa. Me inclinaría, pero estoy ebria. ¿Puedo hablar contigo? Disculpen. Si quieres amigos, Tane, hazlos aquí. No hay nadie más. Quiero ver mi casa. Cambia tu atuendo. Está a 2 horas. Disculpen. Dios, esa gente ebria. Ah, lo siento, solo estaba... me temo... No, está bien. Temo que me atrapó espiando. Bueno, no es mi cuarto, es de Dennis y a él no le importa. Es cosa de Dennis, no le importa. ¿Usted...? ¿Es Cole? Berkeley Cole. Berkeley Cole, sí. Traje el marfil conmigo en el tren. Pues gracias. ¿Admiraba los libros? Ah, sí. Tiene hermosos libros. ¿Los presta? Ah, tenemos un amigo, Hopworth. Y le pidió un libro a Dennis y no lo regresó. Dennis estaba furioso. Dije, Dennis, no perderás un amigo por un tonto libro, ¿verdad? Y él dijo, no. Pero sí, lo perdió. ¿Llegaste directo de Londres? No, de Roma, de hecho. Ah, pensé que tendrías un diario. No, lo siento. Oh, no importa, da igual. Tenía una amiga que solía llevar a los bailes en Oxford. Era en junio, por el río. Ella siempre usaba un vestido nuevo... de seda. Y un perfume como el tuyo. No. Es muy lindo. Pero no es igual. Sabu. Debemos irnos. Yeah. Aparece Mambaburi. Semayambo. Él es Belknap. Dirige la granja. Buenas noches. Él es tu cocinero. Se llama Esa. Esa. Y él es Yuma, tu sirviente privado. Yuma. Yambombonza. Ahora, a la casa. Si me dejas, me casaré con Berkeley Cole. Un comerciante. ¿Es eso lo que hace? Él es amigo de los somalíes. Hay muchos en estas tierras. Creen que es una especie de príncipe. Vende el marfil de Finch Hatton. Belknap. Belknap no es muy alegre. Tuvo una casa propia. Quebró tratando de cultivar lino. ¿Conoce el ganado? No compré ganado. Mejor vamos a cultivar café. No planeamos eso. Estabas en Dinamarca. Tuve que decidir. Tomamos una decisión. No sabemos nada del café. Lo plantas y crece. Dijimos que pondríamos una lechería y mi madre puso dinero. A tu madre no le importa si son vacas o café en tanto rinda. Si no es un rebaño grande, las cosas van mal. No vine a África a criar vacas. Solo dile que cambiamos de opinión. La próxima vez que cambies de opinión, hazlo con tu dinero. Te compraron el título de baronesa. No me compraron a mí. Yuma, sirve vino para mi amado hermano. Ya estás cansada. Digo, es que... Cuidado. ¿Te dije que Hans se vino a despedir? ¡Haya! ¡Ana, haraka! ¡Haraka! ¡Haraka! ¡Haya! ¡Haya! ¡Haraka! ¡Haraka, chop! ¿Y el barón Blixen? Fue de cacería, Sabu. ¿Dijo cuándo regresaría? Que antes de las lluvias, dijo. ¿Va a llover hoy? Pueden ser muchos días antes de las lluvias. En Ohio pondríamos espantapájaros para ahuyentar las aves. Aquí eso no sirve para deshacerse de los monos. Se llevarían hasta su perro, pero así es África. ¿Cuánto plantaremos? 1,000 acres, según el barón. ¿Y cuánto tardará? Eso depende de Kinanyui, el jefe de los Kinkuyu. Hice un trato para que ayudara. ¿Y cuánto será nuestra primera cosecha? Pues, son semillas, unos 3, tal vez 4 años. ¿Cuatro años? Si lo soportan, nadie ha probado con café a esta altura. ¿Y de qué viviremos durante 4 años? Señora, yo solo trabajo y nada más. Y si no lo ha planeado, debería decírmelo ahora. Plantaremos 500. Jefe Kinanyui, escuché que es un hombre sabio. ¿Sabu? Y... Para ahora no, por favor. Y me alegra nuestro trato. Sus Kikuyu son buenos trabajadores y... Espero tratarlos con honestidad y justicia. Espero... Sabu, este jefe no es británico. Yo soy la baronesa Blixen. El jefe lo sabe, Sabu. Entonces, dile... Dile lo que dije. Anaselimi Akinayu, Chifi Yupuyu, Anikaude Nali Chamigi Migi, Anasea Nafadali, Letatat Efumuya, Fanakasi Yakahama. Narewa, Nahayote, Sisi Ki Kabiza, Ikewa, Kuadere, Ria Kabiza Kaupezi, Isbokua, Yonaka Kabiza, Tapoa, Kuadere, Ijapila Kuingiaka, Kazini, Mzuni Kahawa, Evasa, Kama Moka Juzi. ¿Qué dijo? Que los Kikuyu pueden hacer el trabajo. Para, ¿qué más? Pierna está muy enferma. Debes ir a la casa por medicina. ¿Me entiende? Sí, Sabu. Si no vas, los otros chicos dirán que tienes miedo. Y yo pensaré que eres un tonto. Este chico irá a mi casa para tratamiento. Vean que lo haga. ¿Qué más dijo Kinanjui? Dice que el café no crecerá a esta altura. No importa, Sabu. Es jefe, pero es Kikuyu. Pues si pones un dique para detener el agua, puedo tener un estanque aquí. ¿Sabes cómo hacer uno? Sabu, esta agua debe ir a casa, a Mombasa. Sí, puede ir a casa después de hacer el estanque. Sabu, esta agua vive en Mombasa. Andando. Yo no correría. Si lo hace, pensará que es algo bueno para comer. Tiene usted que hacer algo. No le gusta su olor. Está cerca. La leona ya desayunó. Oh, Dios. Dispare, haga algo. Démosle un momento. ¡Ay, por Dios, dispare! ¿Cuánto más dejaría que ese animal se acercara? Un poco. Ella quería verla correr. Así es como deciden. Mucha gente lo hace. Estuve a punto de ser su desayuno. No es culpa de ella, baronesa. Es una leona. ¿Y fue mía? ¿Ese atuendo no lleva un rifle? Sí. En mi silla. Pues téngalo a la mano. Su caballo no está muy cerca. Para Berflin, le trajo unos obsequios. Pasamos por su casa y vinimos a buscarla. ¡Por Dios! ¡Qué amable! Nos quedabas de paso. De hecho, vamos a Magadi por marfil. Al menos ahora tengo algo bueno que ofrecerte. ¿Vas a decirle a Berkeley lo tonta que fui? Tenía una leona un poco interesada. ¿Un poco? Un poco. Pero no lo suficiente para morder. Yo no creo que lo hiciera. Solo que te atemorizas con facilidad. ¿No dirías eso, Berkeley? Suena como algo que tú dirías, Denis. Gracias. No del todo. ¿Y Blix? Cazando. ¿Lleva mucho? Sí. ¿Necesitarás una buena charla? ¿Nos quedamos a cenar, Denis? Blix tiene un par de chaquetas que podríamos usar. ¿Tengo algo que decir en esto? No mucho, pero te escuchamos. Me agrada lo que dijiste. Bien. ¿Denis? No lo sé. ¿Cantas? Nunca. ¿Contar una historia? Creo que soy muy buena con las historias. Ya lo creo. ¿Qué pasó con las vacas? La lechería. Cambiamos de opinión. Cultivaremos café mejor. Riesgoso a esta altura. Ya me lo dijeron. No parece molestarte. Creo que no lo han intentado. Cada vez que volteo, quiero volverme loca otra vez. Lo conseguirás. ¿Quién es? Canutia. ¿No es Kikuyu? No. ¿Debo hacer que le sirvan la cena? No hagas nada por él. Gracias, baronesa. Es cierto que los somalíes son la única tribu que conoce los caballos. Si no beben, cobran intereses o cambian las esposas de otros hombres. ¿Hay que ir a la ciudad para eso? ¿Sabían que en toda la literatura no hay un poema festejando al pie? Hay labios, ojos, manos, cara, cabello, pechos, piernas, brazos, incluso rodillas, pero ningún verso para el pobre pie. ¿Por qué crees que es? Prioridades, supongo. ¿Crees que harías uno? El problema es que nada rima con pie. ¿Fue? No es sustantivo. No importa. Apenas llegó, se fue y manchó mi granja con su pie. ¿Podemos escuchar una historia? En casa, cuando cuento una historia, una de mis sobrinas la inicia con una oración. ¿La que sea? Absolutamente. Había un errante chino llamado Chen Quan que vivía en una casa, y una chica llamada Shirley. Quien hablaba muy bien el chino, el cual aprendió de sus padres misioneros. Chen Juan vivía en un cuarto de la calle Formosa, solo, arriba de la linterna azul. Y cerca de su ventana se sentaba a escuchar ecos extraños de su casa y su patria. Había salido de ahí siendo un niño. Vivió una infancia de carencias con escasos juegos infantiles y miserables juguetes que los ricos dejaban en la basura. Sin embargo, eso era suficiente para hacerlo feliz. Pasaba largas horas mirando las estrellas. Pasaron los años y vivieron penurias. Después, los encontraron la siguiente mañana en su cuarto arriba de la linterna azul. La infante muerta y el señor de la guerra con el regalo de amor de Chen Juan alrededor de su cuello. ¿Has estado en esos lugares? He sido viajera mental. ¿Hasta ahora? Sí. ¿No era Inglaterra? Disculpa, ¿Dinamarca? Me gustan mis cosas. ¿Y cuando has viajado antes en tu mente, ¿Llevas tanto equipaje? Un viajero mental no necesita comer o dormir o diversión. ¿Mm? Es cierto. Y como sea, ¿no les encanta que trajera mi porcelana? Y tus historias, sí. En el Congo, héroe se tiene que ser. Las trompetas al combate llamarán. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Quiero que vengas a menudo. Eso me agradaría mucho. Y debes prometerme que lo harás pronto. Lo prometo. Adiós. ¿Salvaste mi vida, Finch Hatton? No, la leona lo hizo. ¿Recuerda que se alejó? ¿Entonces no estoy en deuda? Ah, pero yo sí. Le pagamos a los que cuentan historias. Es tan hermosa. Pero mis historias son gratis. Y tu regalo es demasiado. ¿Escríbelas alguna vez? Cuídate, Finch Hatton. ¿No prefieres llamarme Dennis? ¿Baronesa? ¡Hasta pronto! ¿Qué haces aquí, Tani? Quiero que vengas a casa. ¿Bror? ¿Mm? ¿Nunca hablamos de hijos, querrías? ¿Quieres? ¿Y tú? Sí. ¿Eso está bien? Sabu. Este Kikuyo dice estar enfermo. ¡Santo Dios! Tu pierna ha empeorado. Debes ir al hospital. Esta pierna puede ser engañosa. No creo que yo vaya al hospital. Esta pierna hará lo que quiera. Pero si la llevas al hospital, creo que serás sabio. Y un hombre tan sabio así, quiero que trabaje en mi casa por salario. ¿Cuánto salario ganaría un hombre sabio como ese? Más salario que cuidando cabras. Hablaré con esta pierna. Hay Europa. ¿Cómo sabemos si llegará aquí? Alemania del Este está 200 millas al sur. El general von Leto está ahí. No quiero esperar a que venga a este bar. ¿Daremos pelea entonces? Blix, esta es nuestra guerra. No tienes que involucrarte, pero gracias. Tengo cosechas casi listas. ¿Cuánto va a durar esto? Todos deben quedarse y continuar igual. No pelearán si no peleamos. Podríamos armar el Masai y apuntarlo al sur. ¿Quieres un trabajo coleccionando rifles del Masai cuando esto termine? ¿Qué hay de nuestras mujeres? Sí. Debemos traerlos a la ciudad. Trataremos ese problema cuando llegue el momento. ¿Ellos no enviarán tropas? Supongo que sí. Pero no a Masai. Berkeley, ¿qué hay de los somalíes? Son buenos exploradores. Podríamos cubrir el área desde la frontera. Podríamos recabar información de cuándo llegan los soldados. ¿De qué se trata? ¿Tienes alguna idea? Ninguna. ¿Y por qué quieres involucrarte? Bueno... No tiene que ver con nosotros, Berkeley. Hacen acuerdos de los que no sabemos. Sí, lo sé. Victoria y el Kaiser son parientes, por Dios santo. Se dividen África entre ellos. ¿Sabes por qué hay frontera? Dennis... Porque ella tiene dos montañas y él ninguna, así que ella le da el Kilimanjaro. Un torpe argumento entre dos países arruinados. Escucha, entre más pronto lo hagamos, más pronto terminará y seguiremos donde lo dejamos. Terminará. Pero no seguiremos donde lo dejamos. No es que tengas que ir. Tú quieres ir. Vamos a vivir aquí, Tane. Ya hicieron su plan. No te necesitan. No saben dónde están parados. Yo se los mostraré. No soy del agrado de su imperio. Te necesito aquí. ¿Tú para qué me necesitas? La granja se cuida sola y tienes a Belknap. La granja se cuidará sola. Pero no es el punto. No esperaba extrañarte tanto. No te estás enamorando, ¿verdad? No de alguien que siempre se está yendo. Si me necesitas, envía un mensajero a buscar a Delamere. Ahí estaré. Buen beso de despedida. Es mejor el de bienvenida. Es un raro sentimiento despedirse. Hay cierta envidia en ello. Los hombres se van a ser probados en valor. Pero si somos probados en algo, es en la paciencia, para no rendirse. Pero, ¿cómo podemos soportar la soledad? Yo siempre tuve que conocerla. ¡Jambo, Jerry! ¡Jambo! No se requería una guerra. Le dije adiós a Bror. Dennis se fue sin decir nada, lo cual fue muy apropiado. ¡Hola a todos! ¡Felicity! ¿Quieres un poco de compañía? ¿Alguna noticia? No, nada nuevo. No hay mucha pelea, solo una terrible fiebre. ¿Tengo tiempo para el té? ¿Estás con los alemanes? ¿Te enviaron a preguntarme eso? Hablamos de eso en la ciudad. Debido a mi mala pronunciación. ¿Y de qué lado estás? Del tuyo. Me quieren enviar a la escuela. Mamá dice que crezco salvaje. Quería preguntarte eso. ¿A mí? Bueno... Eres muy independiente. Algún día quiero dirigir mi propia vida como tú. ¿Es lo que hago? No pareces necesitarnos mucho. Baronesa, ¿puedo preguntarte algo? Es que no sé mucho de... hombres. Quiero serles agradable, pero... También quiero estar sola. Se supone que quiero ser tomada, ¿no? Tengo un libro. Pero, ¿cómo sabes cuándo hacer lo que ellos quieren? Y cuándo... ¿No? Se supone que debes llamarme Karen. Necesitan parafina y comida enlatada. Para 300 hombres. Enviaré a un hombre blanco con el vagón. ¿Y él está bien? Eso creo. Lo suficiente para enviar el mensaje. ¿Y a dónde quiere mi esposo que envíe el vagón? Está con Delamier, en la frontera, cerca del lago. Es confidencial, claro. Lo tendré en mente, teniente. Lo siento, solo me refería a que no hablaría de eso en Nairobi. Y tendremos que moverla a la ciudad. No podemos protegerla aquí. ¿Cómo que moverme a la ciudad? Con los hombres fuera nos preocupa el elemento nativo. Tenemos órdenes, mujeres y niños a la ciudad. Eso es confinamiento, teniente. Mujeres y niños, baronesa. ¿Eso es una categoría o dos? Querrá tiempo para ordenar sus cosas. Enviaré una escolta el jueves. Y soy capitán, baronesa. No me pagan para pelear, señora Blixen. No. ¿Dónde queda el lago? Al sur, mucha selva. No es lugar para los blancos. Debimos cruzar un río de arena hoy. Pudimos perdernos. Dios es grande, Sabu. (Risa) rayos haces aquí? Voy a buscar a Delamier. Es ridículo, no enviamos mujeres a la guerra. Pues yo iré. Karen, no tenemos tiempo para esto, ni siquiera sabes dónde estás. Lo sé ahora. Y te perderás otra vez. Voy a continuar, Berkeley. Dennis, convéncela. No. Podría lastimarse. Imagino que lo sabe. Bueno, lo intenté. Te daré esto. Encuentra un lugar en el horizonte cada mañana y observa. Sur, sureste, unos 3 días. Entiendo. Y no te preocupes por nosotros. ¿Para? ¡Sme! ¿Qué son? Masai. Sabu está sangrando. Ella no tiene su buey. Ese león tenía hambre. Él no tiene su buey. Este vagón es pesado y ya no tiene ese buey. Dios está feliz, Abu. Juega con nosotros. Di a Blix que su esposa está aquí. Hola, Dee. Hola, Bror. Te traje unas cosas. ¿Qué peinado tan lindo? Necesitabas provisiones. Envía a alguien, dije. Tuviste suerte de pasar. Eso fue muy tonto. Pero logré pasar. Y fue divertido. ¿Cuándo volverás a casa? Aún no. Entonces no vas a ayudarnos con la granja, ¿verdad, Bror? No. Podría obligarte, podría dejarte fuera. Cazaría profesionalmente. Lo haré como sea. No pensamos que sería así. ¿O sí? Pero me agrada que seas honesto conmigo. Tú igual. Tane. Y mucho. Recibí una brújula de Dennis para guiarme, como él dijo. Pero luego se me ocurrió que navegábamos de manera diferente. Quizá él sabía, ya que yo no, que la tierra fue hecha redonda para así no poder verlo lejos del camino. Tiene sífilis. Eso no es posible. ¿Su esposo no está enfermo? No. No la última vez que lo vi. Fue hace 3 meses. Está en la... En la frontera con Delamere. Tendría que venir a casa. Bueno, estos casos varían entre sí. Él pudo tener contacto. Temo decirle que está muy enferma. ¿Él es la única posibilidad? Sí. Tendrá que ir a casa y enfrentarlo. El tratamiento es difícil, pero tienen algo llamado salvarsan. Arsénico. Y si no soy curada, quedaré loca. No es así. Debe ir pronto. Tendré que ver a su esposo. Enviaré por él. Esto ayudará con la fiebre hasta que llegue a casa. ¿Cuáles son mis oportunidades? Escasas, me temo. No pensé que me pasaría esto ahora. Mutaiga Sabu. ¿Qué? Sus cartas, Sabu. Sí, claro, y por eso fue. Disculpa, un segundo. Oí que lo lograste. Me hubiera gustado ver su cara. Hola. Hola. ¿Nos acompañas un rato? No, gracias. ¿Cómo es que estás en casa? Tuve que traer a Berlin. ¿Está herido? No, fiebre. Más de lo usual, pero la ginebra lo ayudará. ¿Y tú? ¿Cómo es estar en batalla? Tuvimos una derrota. Quizá la última. Aún tengo tu brújula. Pues consérvala. ¿Te la ganaste? Además, no siempre quiero saber a dónde voy. Bueno, estás... Por favor, no dejes de avisarme. ¿Estás bien? Sí. Cuídate mucho, Denis. Esperamos una historia. Sí, cuando vuelva. ¿Volver de dónde? Cuando tú vuelvas, quiero decir. Ah. Creí que era malaria. Pues no lo era. Y tú puedes estar bien, pero deben revisarte. Y las otras... Quien quiera que sean, espero se contagien. Es mi culpa, Tane. De nadie más. Quiero ir contigo. No, alguien debe quedarse aquí para dirigir. Y la fábrica debe ser terminada. ¿Puedes hacer eso? Ya lo creo. Lo siento, Tane. Perdón. ¿Dónde está Sabu? Ella vendrá pronto. Después de ese día, dejé Mombasa y viajé a casa, a Dinamarca. Fue un largo viaje esta vez. La guerra continuó. Peleé mi propia guerra. El arsénico fue mi aliado contra un enemigo que nunca vi. Me quedé en la habitación donde había nacido en Rongstenland y traté de recordar los colores de África. Era la única medicina. Y caminé con mi madre junto a una desierta y estrecha playa. Y esta habitación en la casa de mi madre. Dinamarca se había vuelto extraña para mí y yo para ella. Pero en casa de mi madre vine a conocerla otra vez. Y sabía que regresaría a ella, enferma o bien, sana o loca, algún día. Y así lo hice. Después de Tsavo. Casi todos tienen uno ahora. Yuma. Oh. Gracias. Soy cocinero ahora, Sabu. Sí, ya me dijeron. ¿Estás bien, Faraden? Estoy muy bien, Sabu. Pues yo estoy bien también. ¿Qué harás? He estado pensando en cazar o en guiar safaris. Dicen que será un buen negocio al terminar la guerra. ¿No quieres enseñar? Quisiera que los Kikuyu tuvieran escuela. ¿Habrá una pelea por eso? Tené. ¿Ya estás bien? Dicen que estoy curada. No tendré hijos. ¿Has pensado en nosotros? Claro. Belnap dice que el café florecerá después de las lluvias. Si es así, deberás empezar a contratar gente para la cosecha y pensar en cómo lo venderás. ¡Ah! Club Social Monte Kenia. ¿Tienes una historia para mí? Finch Hatton. Me desilusionas. Antes era Dennis. ¿Quieres un poco de champaña? Dicen que te fuiste de casa. Sí. ¿Dónde está Berkeley? Qué alegría encontrarte. Él aún tiene fiebre, pero estará bien. ¿Quiénes son estas personas? Bror dice que seremos una colonia pronto. Sí, quieren establecerla. Tienen una lotería. Compra un boleto, gana una granja en África. ¿En verdad crees que se quedará como antes? Creí que podría ser. ¿Dónde está Canutia? Canutia murió. Hola, Dennis. Bror. ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Nos acompañas a tomar un trago? Es hora de buscar una almohada. ¿En otra ocasión? Sí. Y feliz Navidad. ¿Navidad? Ah, sí. Mimi nasema, watoto walefu kama hivi, wasisome. ¿Naelewa? Este jefe dice que los niños más altos que esto no deben aprender a leer. Dile que todos los niños deben ir a la escuela. No, Sabu. Él es el jefe. Tú no eres el jefe. Es absurdo. No es bueno para la gente saber más que el jefe. Cuando estos niños crezcan, este jefe puede estar muerto. Feliz Año Nuevo 1919. Contrató turistas. No puedo imaginarlo. No tiene otro negocio y además no tenemos opción. El gobierno detuvo lo del marfil. ¿Qué vas a hacer? Yo, me concentraré en la granja. ¡Hola a todos! ¡Felicity! ¿Cuándo llegaste? ¿Terminé? Mira, ya no soy salvaje, aunque no aprendí nada. Iré a verte. ¿Me debes un baile, Berkeley? ¿Qué son esas tonterías que oí de una escuela? Acepté a un joven misionero. Prometió enseñar el alfabeto primero y el evangelio luego. Los nativos no pueden contar ni sus cabras. Y no es un maldito asunto que le importe. ¿Quién rayos eres? No, tranquilos. Calma, Berkeley. Basta. Ven a bailar conmigo. Tranquilo, amigo, por favor. Creo que basta disculparte. ¿Causas conmoción, baronesa? Cuando dicen que les gusta leer, ¿cómo lo dicen exactamente? ¿Saben que les gusta Dickens? ¿No crees que deben aprender a leer? Pregúntales. ¿Te preguntaron si querías cuando eras niño? ¿Y esas historias, en qué pueden dañarlos? Tienen sus propias historias, pero no las escriben. ¿Y qué ganas tú con que sigan ignorantes? No son ignorantes. Es que no creo que deban convertirse en pequeños ingleses. Te gusta cambiar las cosas, ¿no? Para mejorar, espero. Quiero que mis kikuyu aprendan a leer. Mis kikuyu, mi vajilla, mi granja. Es mucho poseer, ¿no? He pagado el precio de todo lo que poseo. ¿Y qué es exactamente tuyo? No somos dueños de nada, Karen. Solo estamos de paso. ¿Es la vida tan simple para ti, Finch Hatton? Tal vez es que pido menos que tú. La verdad, no creo eso. Feliz año, Karen. Y para ti, Dennis. Alguien dejó su ropa interior atrás. Quiero que busques un lugar en la ciudad. ¿Estás segura, Tani? ¿Qué hacer? Tenemos paz. ¿Dónde está la prosperidad? ¿Por qué deben caer los precios ahora que no estamos matando a nadie? ¡Tokaini! El té está bajando igual. ¡Hola, Kenney! ¿Siempre tienen que azotarlos así? Mira, al fin le dieron a una máquina una utilidad. Escucha. Es para ti. No puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Bror se mudó a la ciudad. Un asunto privado, imagino. ¿Crees poder pasar la noche aquí? No, gracias. Debo ir a la Mara. Dirigiré un safari y debo buscar campamento. No. Hay una campiña que tienes que ver. No durará mucho. No. Haría que desperdicies tu tiempo. ¿Por qué no arreglas tus cosas? Si te agrado en algo, no me pidas hacer esto. ¿Cuál es tu palabra? ¿Shu? Sí, Shu. ¡Shu! ¡Shu! Es una buena palabra, baronesa. Intenta otra vez. ¡Casi! Otra vez. Otra. Una vez más. Bien hecho. Vamos. No conozco las bases científicas para eso, pero sé que puedes ver más en la noche africana que en cualquier otro lugar. Y las estrellas son más brillantes. Las otras tiendas, cuando salía con Canutia, jamás las usé. Lo recuerdo muy bien. Tenía algo... Masai. Su mitad Masai es lo que recuerdas de él. Son como nadie más. Creemos domarlos. Pero no. Y mueren si los encarcelas. ¿Por qué? Porque viven el ahora. No piensan en el futuro. No captan la idea de que algún día saldrán de aquí. Creen que es permanente. Y mueren. A ellos nosotros no les importamos. Y eso acabará con ellos. ¿Y entre ustedes dos de qué cosa hablaban? De nada. ¿Y sabías que yo vendría? Hay que salir temprano. Ve a dormir. ¿Y qué pasará mañana? No tengo idea. Buenas noches. Descansa, Karen. ¿Crees que al rato huirán? ¿Tú no? ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! Qué curioso. Un sonido hecho por el hombre y Mozart. ¿Tienes ya los clientes? En una semana. Un hombre de Bélgica y sus hijas. Su carta decía, queremos tres de todo. Un viaje interesante. Me iré un mes o una hora y media. ¿Por qué haces esto? No sé coser. ¿Sabes de qué están hechos? No. De fibra. ¿Dónde va a aterrizar? El truco es no hacerlo. Ah, debe ser emocionante. Así es como me imagino que América será. ¿Y has estado en América? No, pero mi padre estuvo ahí y siempre me contaba historias de eso cuando yo era niña. ¿Aún lo ves? Murió. Se suicidó cuando yo tenía 10 años. Yo puedo arreglar eso. Reía largamente y todo mientras sus ojos iban hacia atrás. Y dijo, muy claro, entiendo. El demonio sabe discutir. Hasta pronto, hasta pronto. Te saltas versos. Bueno, dejo las partes aburridas. Hasta pronto, hasta pronto. Pero esto te digo, invitado de boda, inclina la cabeza. Él cuida bien a quien ama bien. Al hombre, ave y bestia. Está mejor. ¿Será muy diferente cazar por contrato? No para los animales. Bueno, tal vez para ellos. ¿Los prefieres más que a las personas? A veces. No hacen nada a medias. Todo es por primera vez. Cazar, trabajar, aparearse. Solo el hombre lo hace mal. Solo el hombre se aburre de hacerlo. En este caso, yo sé lo que sientes por mí y tú sabes lo que siento por ti. Nos entendemos, así que acostémonos y hagámoslo. ¿Por qué estoy aquí? Porque quería que vieras esto. Quería mostrártelo. Creí que entenderías. ¿Piensas mucho en la muerte? Pienso en llegar a viejo. Sería como vivir con un gruñón y exigente bastardo. Bueno, tú eres un gruñón y exigente bastardo. Tuve sífilis. Por eso fui a casa. Lo sé. No me he enfermado nunca. Rubéola una vez. Dicen que tendré una vida normal ahora. Pero sin hijos. ¿Y la escuela? Y la escuela, la granja, es lo que soy ahora. No. Necesitaremos carne para el campamento. Te despertaré. Buenas noches. Buenas noches. Podríamos intentar con una gacela, pero mejor buscaremos un búfalo de campo. Se confía en cuando estás a pie. Andalayo. Cena. Qué suerte. Tío. Un león. Cuidado con el viento. Si atacan, apártate y déjame solo. Carga ahora. ¿Cena en un rato? Qué gusto verte. Por tus labios rojos. Hubo una joven de Dinamarca quien tomó un pasaje en un buque rumbo a Suez. Hubo una tormenta cerca de Morocco. y fue arrojada a tierra, hacia la playa. A una playa blanca. A una playa tan blanca. Quiero hacer eso. ¿Duele? No. Si dices algo ahora, lo creeré. Necesito saber qué pensar de esto. ¿Por qué? Preparas el caldo y usas del pollo solo la pechuga. ¿Cuento en esta reunión contigo? ¿Quién viene, Sabu? Buena Col viene. Pensaré en Buena Col. Berkeley, tengo un gran problema. ¿Ahora crees que deberían...? No, peor. ¿Dennis? Trae a Camante. Está fuera de control. ¿Esto te parece pollo? Eso no es pollo, Memsaf. Es pescado. Retírate. ¿Qué dices? Pues creo que saben bien. Berkeley. Ten cuidado. Cuando los cartógrafos marcaron los límites del mundo, decían, más allá de este lugar, hay dragones. ¿Es ahí donde estoy? Le gusta dar obsequios, pero no en Navidad. Ni siquiera dijo cuándo vendrá otra vez. Si es que regresa. ¿Te divorciarás? Ya no tendría a nadie. Hombres que perdían alces en Alaska, osos en América, tigres en Europa, están en el mar ahora, rumbo aquí. Berkeley va a la granja. ¿Podrías hacer eso? No, gracias. Deberías vigilarlo. No se ve muy bien. ¿Te puedes quedar? Por un día. ¿Está bien? No. No necesitas dos armas en un safari. Pues haz trabajo de ciudad. Busca clientes, reúne equipo, el correo. Hay mucho correo. No sé si sirva para eso. Pues debes hacer algo. No, de hecho, mi orina se vuelve negra, Dennis. Debemos llevarte al hospital para que te atiendan bien. Estoy muy bien atendido. Son algunos años ya. Se encariñó conmigo, creo. ¿Por qué no me dijiste? Supongo que pensé, no lo sabía muy bien. Aún queda dinero en la cuenta. Quiero mi parte para ir a Mariamo. Berkeley, escucha. George Martin tuvo malaria y eso hace 5 años ya. Quizá te tome tiempo acostumbrarte. El gatillo parece un poco... Y el rugby. Dile a Karen que pruebe el rugby. Es buena arma para ella. ¿Quieres que te lleve a casa? Estoy en casa, supongo. F. F. F. F. G. G. G. G. G for girl. G for girl. Girl. G for girl. ¿Ya empacaste? Sí. ¿Cómo estuvo la ciudad? Llena. He pensado que por el trabajo del safari necesitaré una habitación en el club. No sé si pueda ser bueno en esto. Pero ¿cómo sería si... dejo cosas contigo? ¿Irías y vendrías de mi casa? Si no te importa. Cuando los dioses quieren castigarte, responden a tus plegarias. Berkeley está muriendo. ¿Qué? Tiene malaria. Oh, Dios mío. Iré con él. No, no te querría ahí. ¿Por qué? Hay una mujer ahí. Es somalí. Ha estado con él hace tiempo. Nunca me lo dijiste. No lo sabía. Ahora entregamos su alma y su cuerpo, y que el amor de Dios y que la compañía del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros ahora y para siempre. Amén. Amén. Amén. extraño que Dennis no esté aquí. Creo que está ahí con Berkeley. En los días y horas que Dennis estuvo en casa, no hablábamos de nada ordinario. No de mis problemas en la granja, mis deberes diarios y mi fallida cosecha. O acerca de su trabajo, de lo que él sabía que pasaba en África. O de cualquier cosa que fuera pequeña y real. Vivíamos desconectados y aparte de las cosas. Tenía que inventar historias mientras él estaba fuera. En las noches, él se ponía cómodo, esparciendo almohadas como un sofá frente al fuego, y conmigo sentada cruzada de piernas como la misma Sherezada. Él escucharía muy atento un largo cuento desde el principio hasta el final. ¡Pasa! ¡Entra! ¿Cuándo aprendiste a volar? ¡Ayer! Thank you. quiero moverme. No te muevas. Hola, Dennis. Hola, Blinks. Tane, ¿puedo verte? Yo estoy en quiebra también. No lo pediría, pero hay pocas propinas. ¿Te encuentras bien? Si consigo una cosecha decente. Es odioso. Tengo una terrible urgencia por besarte. Es más listo que yo, ¿verdad? Puede resultar. Suerte, Tane. Debiste preguntar, Dennis. Lo hice. Y ella dijo sí. Si soy comida alguna vez, entiérrame aquí, sí. Lo que quede. Justo ahí en la cresta de la colina. ¿Cuándo te vas? Mañana. ¿No te importa que sea la esposa de otro hombre? No. Lo que me importa es que lo intentaste. ¿A qué hora mañana? Adiós otra vez. ¿Cuántos acres están bajo cultivo? 500. ¿Lo demás es salvaje? No, los Kikuyu viven ahí. ¿Por qué no los mueve? Porque viven ahí. Nos encargaremos si no cumple. Conseguimos otro año. Dios es genial, Sapu. Cobrará el 3%. Chocho. Ulepu. Avesa. Este jefe dice, los niños altos irán a la escuela ahora. Dile al jefe Kinanjui que leer es algo valioso. Sus niños no lo olvidarán jamás. Anasema, usun yamal duyuri. Natuam naseam quinta ansenayuti. A esa cubaña yo. Na quisoma acuena upusi. El jefe dice: los británicos saben leer. ¿Han hecho algo bueno? Felicity es muy buena. Sí, en efecto. El siguiente competidor, el señor John Sutton en castaño. Tania, ¿cómo estás? Más vieja, creo. Bueno. Tú no. Oh. ¿Cómo va la casa? Ah, pues regular. ¿Y Dennis? En Uganda, como un potentado. Creí que ibas a pedir el divorcio. ¿Tiene dinero la mujer? Claro que lo tiene. ¿Esto es importante, Bror? Eso supongo. Tendré que acusarte de algo porque... ¿O ya pensaste otra forma de conseguirlo? Tú proponlo, lo que sea. Seguro que ya terminé. Gracias, Tani. ¿Cómo lo lograste? ¿Aún somos amigos? Así nos iniciamos. Estaré feliz por ti, si puedo. No he olvidado eso, Tania. Cuando te vas a safari, ¿siempre estás con alguien más? Si quisiera estar con alguien, estaría contigo. ¿Te sientes solo? A veces. ¿Te preguntas si yo lo estoy? No, nunca. ¿Y piensas en mí? A menudo. Pero aún así no vuelves. Yo vuelvo todo el tiempo. ¿Qué sucede? Nada. Bror me pidió el divorcio. Encontró a alguien con quien quiere casarse. Pensé que podríamos hacer eso algún día. ¿Divorcio? ¿Una boda cambiaría las cosas? Tendría a alguien que sería mío. No. Ni así. ¿Qué hay de malo con el matrimonio? ¿Has visto alguno que admires? Sí, hay muchos. Belfield, por ejemplo. Ah, la envió a casa en 1910. No le dijo que terminó en 3 años. No es broma. La gente se casa. No es novedad. Hay animales que se unen de por vida. Las ocas. Usa a los animales para tu propia discusión. No quiero que los uses para mí. Me uno de por vida. Un día a la vez. Solo es que alguien me lo pida. Una vez es todo. Prométeme que lo harás. Si yo prometo decir no. Confío en ti. Cuando te vas... No vas de safari, ¿verdad? No. Solamente quieres alejarte. No debe hacerte daño. Lo hace. Ah. Karen, estoy contigo porque elegí estar contigo. No quiero vivir con la idea de alguien más, de cómo vivir. No me pidas eso. No quiero ver un día que estoy al final de la vida de alguien más. Estoy dispuesto a pagar por la mía. Estar solo a veces, morir solo incluso. Eso es justo. No tanto. ¿Quieres que pague por eso también? No, tienes una opción. Y no aceptas hacer lo mismo por mí. No estaré más cerca. Ni te amaré más por un pedazo de papel. Thank you. si pueden orillarlo. ¡Araca! ¡Araca! ¡Araca! ¡Nisi! ¡Nisi! A un lado. ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! Esta agua vive en Mombasa, como sea. Llegué casi hasta Narok. Podías ver las rutas que los camiones han hecho. La Serengeti aún es buena. Tomaría una semana llegar ahí. Ah. Y Samburu aún es buena. ¿Dónde está Belnap? No lo he visto. Ya debe estar en América. Lo dejé ir. Sí, así es. Pero no quieres escuchar de la granja, ¿cierto? Yo... ¿Tienes más botones? ¿Qué haces? ¿Cosiendo tu camisa? No. No lo hagas. No tienes que hacerlo. Tal vez pruebes Samburu pasado mañana. ¿Acabas de regresar? Felicity quiere acompañarme. Y casi dije no porque pensé que no te gustaría. Y no hay razón para que no vaya. Sí la hay, no me gustaría. ¿Quieres llevarla? Quiero que las cosas que no importan, no importen. Pues dile que no, hazlo por mí. Y luego, ¿qué más será? ¿Por qué tu libertad es más importante que yo? Lo es, y yo nunca interfiero con la tuya. Y no me permites necesitarte o confiar en ti o esperar nada de ti. Soy libre de irme. Pero te necesito. No es cierto. Si muero, ¿morirás? No me necesitas. Te confundes. Mezclas necesidad con querer. Por Dios, en el mundo en que vives no debe haber cariño. Oh, el mejor, el que no tiene que probarse. Vivirás en la luna, entonces. ¿Por qué no lo hago a tu modo? ¿Estamos asumiendo que hay una forma apropiada de hacerlo? ¿Crees que me importa Felicity? No. ¿Que me involucraré con ella? No. Entonces no hay razón para esto. Y si ya no es importante, ¿por qué no quiere ceder? He aprendido algo que tú aún no. Hay algunas cosas que vale tener, pero tienen un precio y quiero ser una de ellas. No lo permito, Dennis. No tienes idea del efecto que ese lenguaje hace en mí. Solía pensar que no había nada que en verdad querías, pero no es eso. Tú quieres tener todo. Iré a Samburu, vaya ella o no. Pues irás a vivir con alguien más. Está bien. ¿Hay un príncipe ahí? Mm. creo que mejor se levanta, Sabu. ¿Qué? Creo que mejor se levanta, Sabu. Creo que Dios viene. Nada quedó. Se ha ido. ¿Cómo empezó? Creo que es la mano de Dios. Me dio la mejor cosecha de todas y luego lo recordó. ¿Asegurado? Es para pesimistas. ¿Dónde está Dennis? ¿Quién sabe? No importa. La baronesa quebró de... Se acabó. Debo encontrar alguna tierra antes de irme para mis Kikuyu. Ya tienes muchos problemas. Un pedazo en alguna parte para que puedan quedarse juntos. Se acabó el café, pero... puedo ofrecerle té. No hay tierra arable de ese tamaño fuera de la reserva. Y de haberla, no pondríamos nativos. Es de ellos. Pertenece a la corona, baronesa. Lo que quiere es imposible. Sí, siempre lo es. ¿A quién más debo ver? Temo que tendrá que acudir con todos. Tenemos nuevo gobernador, ¿no? Sir Joseph. Pero aún no llega. Pero vendrá pronto, me dijeron. Usted aún me pregunta cosas. El capitán John Hill. A su servicio. Mucho gusto. Mucho gusto. El honorable Hugh Chong, el Lord de la Mía. De la Mía. A su servicio, señor. Lady de la Mía. Mucho gusto. Mucho gusto. Buen día. Baronesa. La baronesa von Blixen. Baronesa. Lamento saber que Kenia no contará con usted. ¿Ha escuchado de mis problemas? Sí, y lo lamento. ¿Y conoce mi problema ahora? Baronesa. La tierra que quiere de nosotros. ¿Me ayudará, Sir Joseph? Baronesa, eso es algo difícil. Baronesa. Levántese, baronesa, por favor. Kenia es un país difícil para las mujeres. Y si hay un poco de caballerosidad aún... Basta. Es un hombre poderoso y no hay nadie más a quien acudir. Discutamos esto en forma apropiada. No debe avergonzarse. Perdí todo. Así que cuesta muy poco rogarle. Esperen. Denle un momento, por favor. Esta tierra era de ellos. Se les quitó y ahora no tienen a dónde ir. Yo lo revisaré. Veremos qué se puede hacer. ¿Me da su palabra? Tiene la mía. Gracias. Espero que sea feliz aquí. Yo lo fui. Lamento no haberla conocido. Me enteré al llegar a la frontera. Parece que haría lo que fuera para llamar tu atención. ¿Qué? Casi tengo tus cosas. Mi pobre familia, casi los tengo en quiebra y ahora debo pedirles dinero, además. Déjame ayudarte. ¿Te quedarás conmigo? No, quiero algo que valga la pena. ¿Qué harás? Después de vender todo, irme. El viernes a Mombasa y luego embarco a Dinamarca. Gracias, Dennis. Debes tenerlos listos para irse antes de las lluvias. Es una buena tierra, suficiente para todos, pero no deben pelear por ella o tendrán problemas con las autoridades, ¿entiendes? O la perderán. Sí, Sapu. Debes hacerlos entender que no estaré aquí para defenderlos. ¿Esta tierra está lejos? En Dogoretti, no muy lejos. Sapu, ¿qué pasará ahora conmigo y con usted? Tendrás un poco de dinero. Suficiente, creo. No hablo de dinero, Sabu. ¿Recuerdas cómo era en el safari? Por las tardes te enviaría por delante a buscar un campamento y luego me esperarías. Y puede ver el fuego e ir a ese lugar, Sabu. Sí. Bueno, será algo así. Pero esta vez yo iré por delante y te esperaré. ¿Está lejos? ¿A dónde vamos? Debe hacer un fuego muy grande para que yo lo encuentre. Llévalo al prado, Farah. ¿Ya cenaste? Sí. Tus cosas, las empaqué, pensé enviarlas al club. ¿Está bien? Yuma. Yuma, esto no fue muy buena idea. Creo que debimos tenerlo así todo el tiempo. No sé. Empezaban a gustarme tus cosas. A mí me empezaba a gustar vivir sin ellas. Lo arruinaste para mí, Karen. ¿Arruinar qué? Estar solo. Lo hice. Quiero ir contigo a Mombasa. ¿Puedo llevarte? ¿No te ibas a ir de nuevo? Hay cosas que debo hacer mañana en Tsavo, pero volveré el viernes. ¿Estaría bien? Claro. Hay una pequeña cosa que aprendí a hacer. Cuando se pone muy mal y creo que no puedo seguir, trato de hacerlo peor. Sigo pensando en nuestro campamento en el río. Y Berkeley. Y la primera vez que me llevaste a volar. Lo bueno que fue todo. Y cuando estoy segura que no puedo resistir, sigo por un momento más. Y luego sé que puedo resistirlo todo. ¿Te gustaría ayudarme? Sí. Baila conmigo, entonces. Tenías razón. La granja nunca me perteneció. Pude equivocarme. Tuve una granja en África. ¿El viernes? Sí. Hola, Bror. Hola. ¿Quieres un trago? Por favor. Tenis ha muerto. Su avión se estrelló en Tsavo. Hubo un incendio. ¿Quieres que te lleve a la ciudad, Tane? ¿Por qué te escogieron a ti? Quise hacerlo. Por Dios, qué valiente eres. El sol no te afectará de día ni de noche. El Señor te preservará de todo mal. Preservará tu alma. Que el Señor te preserve al salir y al entrar. Desde este momento y para siempre. Amén. Amén. Amén. El tiempo te ganó la carrera a la ciudad. Nos alegró que llegaras al mercado. Hombre y niño vitoreado de pie cuando a casa te traemos. En alto. Hombre listo para irse lejos a tiempo. A los campos donde la gloria no se queda. Aunque temprano el laurel crece, se marchita más rápido que la rosa. Ahora no probarás la derrota de los hombres que se vistieron de honor, corredores cuya fama rebasó, y el nombre muere antes que el hombre. Y alrededor de esa temprana cabeza se reunirá a contemplar la muerte sin fuerza. Y encontrar sin marchitar en sus formas una guirnalda. Más breve que una chica. Ahora lleva el alma de Dennis George Finch Hatton, quien compartió con nosotros y nos trajo gozo. Y lo amamos bien. No era nuestro. Y no era mío. Sí, conozco una canción de África, de la jirafa y la nueva luna africana yaciendo en su espalda, de los arados en los campos y las caras sudorosas de los recolectores de café. África conoce una canción de mí. El aire sobre la planicie oscilante tendrá un color que yo tuve. O los niños inventarán un juego en el que mi nombre esté. O la luna llena pondrá una sombra sobre la grava de la entrada, que será como yo. O las águilas de las colinas Ngong vigilarán por mí. No puedes ir a donde voy. ¿No hay cocineros donde va? No te gustaría el lugar. Debes confiar en mí en esto. Las cartas pueden ser enviadas a esta dirección en Dinamarca. Cuando vendas el auto, enviarás el cheque a Hunter y compañía. Lo mismo que aquello con lo que no sepas qué hacer. Sí, señora. Baronesa, fui enviado a preguntar si podemos invitarle un trago. ¿Quién es? Bueno, los miembros, de hecho. Bien. Whisky, por favor. Dos whiskies, por favor. ¿Baronesa? Doncellas de labios rojos y jóvenes ansiosos. ¡Salud! Gracias. Esto es muy querido por mí. Ayudará a encontrar mi camino. Gracias, Abu. Quiero oírte decir mi nombre. Eres Karen, Abu. El correo llegó un día y un amigo me escribió esto. El Masái ha informado al comisionado de distrito en Ngong que muchas veces, al amanecer y en el ocaso, han visto leones en la tumba de Finch Hatton. Un león y una leona han ido ahí y se paran o se acuestan en la tumba por mucho tiempo. Después que te fuiste, el suelo alrededor de la tumba fue nivelado casi como terraza. Supongo que el nivel del lugar hace un buen sitio para los leones. Desde ahí tienen la vista sobre la planicie y el ganado y juegan con eso. A Dennis le gustaría eso. Debo recordar decírselo. Karen Blixen publicó sus primeras historias en 1934 bajo el nombre de Isaac Dinesen. Ella nunca regresó a África.